En marzo, la estrella de los Andes dejará de brillar. Es la estrella de los Andes. El 8 de marzo, brillará la estrella de San Juan. Con más intensidad. Con alma y vida, sí señor. Con alma y vida. Con alma y vida. Y cambiame la música. Con la conducción incandilable e incomparable de Osvaldo Benmuyal. Toda la luz, toda la magia, todo el humor, todo el deporte. Y todo, bueno, todo lo que usted sabe. El 8 de marzo volvemos más brillante que nunca. Con alma y vida. Con alma y vida, sí señor. Con alma y vida. El 8 de marzo, la estrella de las mañanas ilumina el aire de San Juan por AM 1020 en el Bicentenario de la Patria.